Nos encontramos con Álvaro Valles, que es el concejal responsable del área de deporte del Ayuntamiento de Gerena. Y queremos preguntarle a Álvaro qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento pues, para motivar a los chavales, estas escuelas deportivas, estos equipos que de alguna forma están patrocinados por el Ayuntamiento. ¿Qué es lo que hace, qué seguimiento hace el Ayuntamiento de estos equipos? El Ayuntamiento lo que hace fundamentalmente es fomentar el deporte base, porque yo creo que es fundamental que desde pequeños habituemos a nuestros niños y niñas a practicar deporte porque es muy saludable. Y no solo a aprender que la práctica de ejercicio físico es buena, sino que la competición en equipo aporta una serie de valores que son muy interesantes para la formación personal de esos chavales y chavalas. Entonces el Ayuntamiento lo que hace es apostar desde hace muchos años por el deporte base como pilar de la política de deporte municipal. Uh-huh. ¿Qué carencias y qué cosas buenas y qué carencias ves en toda esta organización deportiva del Ayuntamiento? Yo siempre he dicho que la estructura del deporte en Gerena es manifiestamente mejorable, siempre lo será. Hay muchísimos errores, muchas cosas que deben perfeccionarse, pero eso es una labor que no es de hoy para mañana. Hay que hacerlo poco a poco, con empeño, con dedicación y sobre todo escuchando a la gente. Siempre escuchando a los que realmente entienden de eso, que son los técnicos deportivos y quienes practican deporte porque son los que están día a día ahí y conocen las carencias y son los que tienen que decir en qué podemos mejorar. Uh-huh. Pero hay otra cosa que está muy clara, que además está en boca de todo el mundo. Gerena tiene una infraestructura deportiva todavía deficiente. En su día se apostó, hace varios años, por la construcción del pabellón de deporte, que es una climatizada, y eso ha supuesto un paso de gigante en el deporte local. Tenemos un complejo deportivo que es el mejor de la comarca, pero nos falta otra clase de infraestructura deportiva, cuál es el campo de fútbol de césped artificial, que como se dice en términos coloquiales, nos hace falta como el comer. Uh-huh. Es una necesidad que a mí me consta que pide muchísima gente, quienes practican el fútbol, no solamente el equipo de fútbol senior, el Club Deportivo Gerena, sino los más de 120 alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol Base, que bueno, están ahora mismo entrenando en unas instalaciones que yo espero que de aquí a poco tiempo, de aquí a final de legislatura, seamos capaces de darles las instalaciones que ellos merecen. El terreno para ese campo de fútbol de césped artificial ya está adquirido por el Ayuntamiento, Álvaro. En política y en la gestión pública, desgraciadamente los tiempos no son siempre tan veloces como uno quisiera o como todos quisiéramos. Son muchos los trámites y mucha la financiación que hay que conseguir para hacer realidad los proyectos que tenemos en mente. Entonces, la construcción del campo de fútbol de césped artificial se ha retrasado más de lo conveniente o más de lo que esperábamos, porque la negociación con los propietarios de los terrenos donde se va a ubicar el campo de fútbol, que es junto al nuevo o futuro recinto ferial, ha sido muy, muy dificultosa y hasta hace escasos meses no se completó esa negociación. Ahora viene la segunda parte, que es la búsqueda de financiación, en la que el equipo de gobierno y yo personalmente, junto con el alcalde, estamos volcados. Hay ya dinero garantizado, pero no está terminada la financiación, no está completa la financiación. Y una cosa que tenemos clara es que una vez que empieza la obra, hay que hacerla del tirón y terminarla. No empezar una obra y dejarla parada. Así que en cuanto tengamos la financiación, acometeremos ese proyecto que, insisto, sé que es una reivindicación de los aficionados al fútbol de Gerena. Yo la asumo y además coincido plenamente en que la Gerena de hoy, del año 2009, merece un campo de fútbol mucho mejor que el que tenemos en la actualidad. Hablemos de éxitos deportivos adquiridos por estos equipos que están tutelados, digamos de alguna manera, por el Ayuntamiento, por tu concejalía de deporte. bueno, no comparto yo mucho esa expresión de tutelada, porque a mí no me lo tenía. A mí no me gusta la tutela de ningún tipo, y en el deporte menos. Yo creo que el ayuntamiento no es quien tiene que asumir todo el peso del fomento y de la práctica del deporte. El ayuntamiento en todo caso tendrá que liderar eso. Pero creo que tiene que respetar los ámbitos privados, los ámbitos de los clubes, de los equipos, de las asociaciones deportivas, que son muchas y que funcionan muy bien, afortunadamente, y que están consiguiendo muchos éxitos. Yo creo que es un motivo de orgullo para todos los vecinos de Gerena que tengamos un equipo de fútbol senior, el Club Deportivo Gerena, primera provincial, ha estado a punto de subir a preferente. Ha sido además un trabajo de un par de años, de la nada ha pasado a una categoría muy importante. Y yo creo que eso es mérito primero de José Juan Romero, de su entrenador, de todos los jugadores que se han tomado muy en serio los entrenamientos, que no han fallado ni un solo día, que le han puesto mucha ilusión, el grupo de colaboradores que tiene alrededor, que es fantástico, incansable, y que hacen una tarea impagable, y por supuesto los aficionados que han arropado al equipo a lo largo de estas tres temporadas que lleva funcionando. Después está el baloncesto, que también han hecho una labor encomiable, que han tenido muchos éxitos. El balonmano, que son los más veteranos en esto de la competición oficial, ahora tienen algún problema, tengo entendido, con la cantera, con el relevo generacional. A ver si podemos echar una mano ahí a través del deporte en la escuela. Y bueno, y el equipo de fútbol sala, que también funciona muy bien. Yo creo que han dado un salto cualitativo en su competición, en su nivel de competitividad, desde que se inauguró, desde que se puso en marcha el pabellón de deporte, porque han tenido por fin ya una sede digna, un sitio fijo donde realizar sus entrenamientos y donde jugar como locales, porque hasta que se inauguró el pabellón, los partidos que jugaban como locales tenían que hacerlo fuera, en Villena, en Anacoya o en otro sitio, ¿no? Yo creo que eso ha sido un punto de inflexión a mejor para estos clubes deportivos de Gerena. Y no me quiero olvidar, por supuesto, tampoco de la escuela de natación, que también ha cosechado muchos triunfos en los últimos años. Fenomenal, y que ahora también tiene la posibilidad de estar entrenando todo el año gracias al pabellón cubierto, ¿no? A la piscina cubierta. La piscina climatizada ha sido un éxito rotundo en cuanto a número de usuarios. Para que te hagas una idea, comenzamos con un horario de apertura de apenas 6 horas diarias y ahora vamos ya, si no me equivoco, por 10. Creo que las últimas cifras que llegaron a mi poder, estábamos hablando de unos 400 usuarios, no solamente de Gerena, sino de toda la comarca, porque esta piscina tiene ámbito comarcal, es la única que hay en todo nuestro entorno más próximo, ¿no? Y siempre han tenido preferencia, lo van a seguir teniendo, los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Natación, que entrenan en los horarios que estimamos que son más convenientes y mejores para estos chavales que representan a Gerena cuando llega el turno de competir. Con el Instituto y la Escuela también existe una colaboración en el ámbito deportivo, quiero decir, entre el Ayuntamiento y la Escuela y el Instituto. Este año se cumple el 10º aniversario de la creación de la Escuela Municipal de Fútbol Base. Más de 120 chavales aprendiendo a jugar al fútbol y aprendiendo el valor de la competición en equipo desde hace 10 años. Existe también la Escuela Municipal de Tenis, que tiene más de 30 alumnos y alumnas. Aquí es donde más destacan las mujeres. Pero estaba un poco coja la oferta deportiva del deporte base de nuestro pueblo. Por otro lado estaba el deporte de la escuela, como tú bien decías, primero en el colegio y desde este año en el instituto. Entonces nosotros pensamos que íbamos cada uno por nuestro lado, que estábamos duplicando oferta en algunos casos y que era necesario hacer un esfuerzo de coordinación, de aunar voluntades y de unir los recursos que tienen los diferentes centros, tanto el instituto como la escuela y el ayuntamiento, y por eso firmamos por esta mesa precisamente hace un año un convenio para crear una escuela deportiva conjunta, ¿no? Ha funcionado bien, razonablemente bien, pero con algunas lagunas, con algunos errores que yo creo que tenemos que ir puliendo poco a poco, y para eso nos vamos a sentar en la próxima semana para analizar qué es lo que ha fallado, qué ha funcionado bien y si merece la pena continuar y en qué podemos mejorar, ¿no? Errores que son subsanables, supongo, y que, bueno, es que no hace mucho se creó una especie de mesa del deporte en general, ¿no? Se creó la mesa del deporte, que se ha reunido aproximadamente 3 veces y que no tiene más aspiraciones que ser un foro en el que hablar de deporte, pero fundamentalmente de los problemas que presentan los diferentes equipos en su relación con el ayuntamiento, ¿no? Yo creo que es un sitio ideal para que de tú a tú los monitores deportivos, los entrenadores, los presidentes de los clubes le puedan decir al concejal de deporte y a los técnicos municipales en qué estamos fallando, cómo podemos corregir esos errores o que hagan propuestas que sean factibles y que podamos llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. Aunque yo soy un poco más ambicioso y creo que la mesa del deporte no es suficiente. Hay que intentar crear un patronato municipal de deporte que tenga una estructura definida, que tenga unos presupuestos propios, que pueda volar por sí solo, con cierta independencia de lo que es la gestión municipal, que tenga un equipo nombrado que trabaje día a día y que resuelva los problemas conforme van surgiendo. Y yo creo que esa es la fórmula idónea para que el deporte en general, el deporte organizado, uh-huh, tenga rodaje y funcione mucho mejor de lo que funciona en la actualidad. Uh-huh. Me has dicho que, creo que has dicho balonmano, está teniendo problemas con la cantera. ¿Esto cómo se puede, qué solución podría tener? Sí, el problema que al parecer tiene el equipo de balonmano, por lo que he hablado con alguno de sus miembros, de los miembros del equipo, y también con algún técnico de deporte municipal, es que como no hay una escuela de balonmano, bueno, pues el relevo generacional no está al parecer garantizado. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, cuando tengamos la reunión de análisis de la temporada, articular la fórmula para que el balonmano no se pierda y pueda continuar cosechando los triunfos que ha tenido el balonmano y Elena en estos últimos años. Bien. ¿Y problemas con la cantera en otros deportes municipales? Bueno, gracias al programa de deporte en la escuela, ese flanco está cubierto. Yo creo que quizá haya algún problema en baloncesto, que lo podrán decir mejor los técnicos, ¿no? Los técnicos y el representante del equipo del CAP Serena, que está hoy en la tertulia, se lo podrá contar mejor, pero quizá haya que trabajar también para garantizar el relevo generacional en el equipo de baloncesto, haciendo una verdadera cantera a través de las escuelas deportivas. Ajá.